la forma de alejarme de tu lado. Solo tu preferencia me da la solución. En tus manos está mi suerte o mi fracaso. Solo tú me dirás si me quedo o me voy. Comprende que me duele, aunque estoy ofendido. Presiento que en tu pecho anida ya otro amor. Parece que tu mente de mí se ha desprendido. Se nota en tu mirada que me apunta el dolor. Cuando tú me dijiste te quiero, con orgullo aprecié tu amor. Y hoy tener que implorar la verdad, dime de una vez si me quedo o me voy. Y hoy tener que implorar la verdad, dime de una vez si me quedo o me voy. Me dices que ya no me ilusione más contigo, mi pobre corazón angustiado morirá. Y cuando te des cuenta que acabaste conmigo, pues la cruz de mi tumba ya nada te dirá. Cuando tú me dijiste te quiero, con orgullo aprecié tu amor. Y hoy tener que implorar la verdad, dime de una vez si me quedo o me voy. Y hoy tener que implorar la verdad, dime de una vez si me quedo o me voy.